sintonizas Mr. Virus. Espero que todos estéis bien, os habla Raúl García, es la música de Ankara sobre ese clásico, sobre ese tema que grabaron ya hace algún tiempo, Toto, aunque ellos de Toto no tienen absolutamente nada más que esta canción a la que llamaron Mantente Firme y que sacaron, como digo, pues en aquel disco llamado Sombras del Pasado. Ankara, que se incorpora a Argay Records para preparar su álbum Premonición el 16 de julio de este 2021, y bueno, pues ellos en tiempos remotos publicaron 3 álbumes de estudio y terminaron separándose en el año 2004 tras hacer este disco. Retomaron la actividad en el año 2013 y esto que sonaba, pues es que lo grabaron justo 10 años antes del 2013, en el 2003, era el disco Sombras del Pasado. Bueno, interesante, como son las palabras de Iván Magdalena, el director de Argay Records, que dice que apuestan fuerte por el heavy metal nacional, incorporando a la familia de Argage a esta banda madrileña, al igual que hicieron tras el fichaje de Dragonfly, contribuyendo al crecimiento internacional de estos veteranos de la escena de aquí, de España. Y es que hoy el programa lo vamos a hacer Only Spagne. Podríamos haberlo hecho a la madrileña, únicamente con bandas pues de aquí, de nuestro entorno, ya que estamos en Madrid y estamos en fiestas castizas, en San Isidro. Pero lo vamos a hacer dedicado a todas las comunidades, algunas de ellas, durante las 2 horas que tenemos por delante. Son Dragonfly con su último disco. Marionetas de su voluntad. ¿Cuánto más ha de durar? es la música de los valencianos Dragonfly, su último trabajo que se llama Fed Gaze, el tema El Guardián del Tiempo. Ellos llevan funcionando desde el año 2000 y es una, junto con la música que hemos escuchado en el comienzo de los Ankara, una de las nuevas de las referencias del sello Argage Records en la actualidad. Y esto que escuchamos en estos momentos es una banda procedente de Motril, Granada. Se llaman Anima Aeterna, que lleva funcionando desde el 2016. Publica ahora Ik et Nunc, Aquí y Ahora, un directo grabado en el Teatro Calderón de la Barca de Motril. Se hizo para el Vampir Fest. Observa lo que sé, lo que dejas pasar. Mira el atardecer sin importar lo demás. Mar de plástico, un blanco espectral, donde lo inmaterial gana lo que dura. De mi vida, también un hogar. Ayuda a crear este mágico lugar. Prefieres mirar atrás, olvidando quizás que has destrozado todo ya. Los bosques que te di, que no sabes cuidar, tu absurda solución los ha destrozado ya. Pierdes más tú que yo, el fuego abraza más, y ya no hay vuelta atrás, no te vale quitar de ti. Es el proyecto activo de este sexteto andaluz con Noemi Regil a la voz cantante, que es como tiene que ser, dando esas muestras de poder vocal, y con el respaldo del resto de componentes que hacen que eso suene contundente. Se llaman Anima Aeterna y sin duda desde aquí, desde Mr. Virus, a nuestras bandas las animamos hoy más que nunca a que estén todo lo fuerte que puedan. Ya vendrán tiempos de poder presentar las cosas bien, aunque cada vez son más los grupos que están organizándose para hacer pequeños shows, con incluso doblando o haciendo tres pases en un día o en un fin de semana, y poder llegar a los seguidores de una manera distinta a lo que todos a lo que todos estamos acostumbrados en realidad. Estos Alianza son una formación catalana que ya has escuchado en alguna otra ocasión aquí en el programa. Life Human es el disco que presentaron hace algún mes a través de Fish Factory. Lo recuperamos porque tiene canciones inmensas como esta llamada Fight for the Glory. Alianza, con Y entre medias. Vaya cañonazo de bandas que tenemos en España. Y podemos mirar hacia cualquier punto cardinal, girar, mirar hacia el norte, sur, este, oeste, da igual. Tenemos grupos excelentes y siempre estamos descubriendo cosas. Esa es la verdad. incluso aunque estemos aquí, no dejan de... A mí me llegan muchas referencias por, bueno, por correo electrónico, también mensajes, y también nos hacen construir a través de ello, ¿no? Decía Juan Carlos Moreno, Camarena, que dice: es un placer disfrutar de tus programas, me encanta descubrir bandas nuevas o recordar otras un poco olvidadas. No cambies, chavalín, decía, haciendo un pequeño comentario cuando pusimos el programa anterior colgado en el Facebook, el programa a través de iVoox, y ya sabéis que lo dedicamos a la música, bueno, extrema. Lo llamamos sonidos duros porque es un cajón desastre de lo que suena un poco más contundente. Pero también alguien me escribía, Antonio López, si no recuerdo mal, me escribía un mensaje interno diciendo que solamente habían sonado We High y Natal Pry como bandas españolas en ese especial de 2 horas. Bueno, quizás tenga razón, que podríamos haber metido más grupos duros de aquí, pero no pasa nada. Para eso tenemos los programas habituales que hacemos de Mr. Virus, que mezclan todo. No dejamos para nada de lado el rock nacional. Y cuando digo rock nacional me refiero a las distintas tendencias. Y para eso estamos haciendo este programa, para que Antonio se quede tranquilo y escuche pues grupos con toda la contundencia que aquí les conocemos. Y por ejemplo, pues no sé, podríamos ponerte este tema de esta banda que suena súper, súper a tope, súper dura, y que se llama Great Shop. Great Shop, que publica su tercer larga duración, coincidiendo con los 10 años que llevan funcionando, y los madrileños han grabado y mezclado en la Casa del Ruido con Dani Blanco, y la masterización a través de Sony Mac Mastering, este disco que se llama Suxix, un antiguo ambiguo juego de palabras que alude al éxito que apesta o que se consigue chupándola. La banda presenta un trabajo aún más agresivo si cabe que el anterior All About To End, y suena con temas como este thrash puro para no dejar de perder y mover la cabeza. We'll be right back. Greg Shock, que están muy activos con la edición de este disco, previamente haciendo rodar algunas canciones de adelanto, también videoclip. Su cantante Esteban está a tope, está hiperactivo. Ya sabéis que también tiene su proyecto paralelo con el que hasta hace poco se ha estado haciendo algún concierto también, y que es una metáfora de la vida, ¿sabes? O te quedas en actividad continua o te quedas ralentizado con las circunstancias que vamos teniendo. Crazar es esa otra historia en la que anda metido, que desde Madrid, bueno, y parte del universo, seguramente que tenéis conexión con ello. Aquí desde luego vamos dando cuenta. Este tema es el tercer corte de este Success, el último disco publicado, Out of My Hands. Es un tema que yo, cuando escuché el primer adelanto que me pasó para ponerlo en el programa en Mr. Virus, Morning Rayleigh, le decía: joder, Esteban, esto me recuerda al Impact is Imminent de los Exodus, ahí con ese vídeo paranoico y salvaje, ¿no?, en forma de road trip. Y bueno, pues recordaba un poco a todo ese fiestorro, ¿no?, que ellos le gustan llevar y de lo que han mamado, ¿no? Y esto que hemos escuchado ahora me recordaba un toquecito en las guitarras, por tirar de lo antiguo, a los Mortal Sin. ¿Os acordáis de aquellos australianos con esas rítmicas? Como molaban, ¿verdad? Bueno, es un tema más de los buenos temas que incluye el álbum. El segundo vídeo que sacaron era Will Retour, que estaba grabado en el cementerio de Sad Hill, un cementerio hecho de una manera artesana, como decorados. Y el último vídeo que han sacado, que no lo hemos escuchado, pero que es un tema cantado en español, es A Hostias, que es de lo poco que se le puede conocer a ellos en castellano, un tema rápido y directo que tiene este álbum y que escucharemos en otro momento. Este es el que he elegido yo hoy porque es el que me ha apetecía, sin duda. Y seguimos con más sonidos hechos aquí. El último disco de Quique G. Caamaño se llama Sketches from a Lockdown, bocetos de un confinamiento, y el primer single que extrae del mismo lleva por nombre Somewhere in Kansas. No change, FP. Still jumping. What's so lucky about being dead? I'm gonna take care of a guy just a little too smart. Take off the mask. Come on, take it off! I don't like you! Let me just jump in here like you think a heater would give an inch over me. I ought to ram it down your throat. The chair, the gas chamber, or just a rope? How do I know that line you handed me on the phone's on the level? Your voice don't even sound the same. Neither will yours when you put on a mask. Who else figures into the fight, me? You ask too many questions, but I'm not getting any answers. I'd like to know who I work with, where we make a split, and who I take my orders from. Get out of here! Get out of here! We'll be right back. back. Back up. I don't get it. You will. Just take it easy till the police get here. A little falling out over the split. You get around a lot for a fisherman. Part of my job. Ex-cop. Ex-cop. Wait for a while. You're a boy with a lot of ideas. Get it all figured out. Three little passes. One down, two to go. Your beam there, give us a lift, the money on a platter. Honey for the beam, huh, Captain Forster? Say we are. Sure. Try my story on the side. If I'm wrong, I'll apologize. Bueno, AXA con esta otra manera de construir música, Quique Camaño en esta ocasión, incluyendo ese audio de la película de cine negro, fechada en 1952, Kansas City Confidential, es lo que ha empleado para el resto de las canciones que incluye este sketch from a lockdown, meter algún tipo de audio con cierto peso histórico. Escuchándolo me estaba recordando, estaba viajando hacia aquella película de Johnny cogió su fusil, donde ya sabéis que Johnny estaba fastidiado y se quedó hecho un tronco en un hospital y no podía escuchar ni sentir nada de lo que estaba ocurriendo, y le hablaban, y en fin, y bueno, pues el videoclip de la película, el videoclip de Metallica, cuando incorporaba las estrofas de las partes de la película, pues hacía un poco esa paradoja sonora de audios y música. Pero bueno, esto va por otro lado indudablemente, aunque tiene cierta relevancia que cuando escuchas algo así te transporte a otro sitio. Os dais cuenta, ¿no?, que las bandas que ponemos, las bandas que tenemos, incorporan anormalidades, pero para bien, a la música que habitualmente pues tenemos entendida como algo natural. Y es lo que esa anormalidad le da un toque más interesante al arte, ¿no?, a la creación. Y es el caso de los madrileños Deriva, por ejemplo, ¿no?, que fue una de las últimas bandas que entrevistamos en los estudios de LH Magazine antes de que empezara la pandemia y se acabara un poquito la normalidad, ¿no?, y se cerraran los estudios, o dejáramos de ir también por todas las circunstancias que estaban sucediendo. También uno de los últimos grupos junto con Deriva fueron los Grey Shot, que hemos escuchado hace un momento. Pero todo eso en vivo y en directo se recuperará, las entrevistas, mirándonos a la cara y sin mascarillas. Bueno, ya está ocurriendo, poco a poco. Sacaron entonces, venían presentando a IQ la primera parte, y ahora pues conforman ese IQ 2, mezclado todo dentro de lo que es el EP, el EP con el otro EP, que hacen un LP o CD de una manera física más amplio, y que bueno, aquella presentación que hacían entonces contaba con que este trabajo se iniciara, se presentara en menos tiempo, pero todo esta historia hizo que se paralizara. El caso es que ya a través de Noira Records, Noira Producciones, está editado esta historia con 7 temas que oscilan entre el post-rock y el metal progresivo, y que tiene una belleza predominante en cada una de las cosas que dedican a esos poemas musicados, ¿no?, inspirados en Japón. Su creación es sin duda total a raudales. Viven en la memoria es uno de los temas que están dentro de este IQ 2. Son Deriva. escuchas algo así, es que casi que no hay que apostillar nada sobre el sonido. Es de vértigo todo lo que suena y cómo te hace, cómo te transmite, ¿no? Cómo te zarandea los sentimientos. Bueno, sí hay que apostillar, claro. Hay que darle un aplauso, una palmadita de las de verdad en la espalda, de las de verdad, ¿eh? Que se dan palmaditas en la espalda a veces que no son propias del artista. Y en este caso hay que dársela al Scappa, que es el que se ha encargado de terminar de conjugar las piezas de este puzzle llamado Deriva, o el nuevo puzzle de Deriva, en esos dos formatos de EPs, que ahora pues salen en un resolutivo CD disco físico para que se pueda tener todo junto. Noise Records, que siempre nos sorprende poniendo con inquietud de una manera, yo creo que muy sensitiva, todo lo que puede para que las bandas a las que cree, las que lleva y otras a las que apoya, aunque no forman parte de su stand, pues estén en boca de todos, o por lo menos se den a conocer. Es el caso de los sevillanos La Morte, que en junio estarán publicando, a finales del mes, estarán publicando ese proyecto llamado La Morte Vive, una experiencia audiovisual que los sevillanos capturaron en la Asociación Cultural Holandesa Errante de Sevilla, y que además tuvieron como invitado en uno de los temas el ex narco de la banda Narco, Vikingo MD. Está en uno de los temas que llevará este EP, y que también tiene un tema inédito grabado para la ocasión, así como este Dead Soul, que pertenece a su primer disco. Todo esto revisado en vivo y sonando, pues como te adelantamos en esta ocasión, La Morte Vive, Dead Soul Live. We'll be right back. La muerte, todo junto. Bueno, la verdad es que suena brutal. Aprovecho para también comentar otra de las noticias a través de Noira Records, por parte de los valencianos Durga, que han publicado un primer adelanto de lo que será su tercer LP, llamado Secouea. El adelanto es Rux, y ellos, bueno, facturan también un importante post-rock en lo que ha sido un disco preproducido por Pablo Martínez de Desacato en Omni Studios y grabado por Santi García y Borja Pérez en los estudios Ultramarinos de Costa Brava, donde han grabado Nuevo Vulcano, Tundra o Bala, bandas interesantísimas de actualidad absoluta. Secouea verá la luz el 10 de junio y también, no solamente aquí, sino a través de ediciones internacionales, sellos de fuera, estarán en Alemania y estarán en Francia, en casete, en Francia en casete, en edición de casete, y en Alemania, en otros puntos de Europa, pues en vinilo, que es lo que se vende hoy en día, y que salieron hace algunos meses, además casualmente, las ventas de soportes y el vinilo vende ahora más que el CD, que era algo esperado, era cuestión de tiempo de que lo cíclico volviera, el saco girara y de nuevo pusiera las cosas de nuevo que estaban en el fondo en la superficie. Mencionando a Bala, que es uno de los grupos que ha estado ahí en los Ultramarinos, bueno, Bala, que ha firmado con Century Media Records para a nivel internacional estar en todos los sitios, y hoy precisamente se publica Maleza. Es un disco propio de oírse, además teniendo en cuenta que ellas son solamente dos, cada vez son más las bandas, no digo de femeninas o de chicas, sino bandas de dúos que en su estructura montan una bulla alucinante. Bueno, en este caso son dos chicas que se comportan como dos artistas más y que además su juventud nos riñe con la creatividad y con estar ahora mismo dentro de un sello, una distribuidora, que ellas comentan que se sienten además tremendamente emocionada de poder estar con este álbum en un sello de tal referencia, por las que han pasado tantas bandas con las que han crecido. Bala, esto se llama Agitar. Me has descubierto durmiendo con el ceño fruncido y no he podido confesarte cómo me atormentan sueños que el tiempo pase sin poder exprimirlo en las madrugadas. He fingido ser frágil y me has descubierto humana. Llena de cicatrices en el alma y durezas en los pies. De piel suave, mirada fría, con miedos infantiles y una nariz terrible. Y te ha parecido sexy. Prefería que me condujeras por algún camino fácil, sin demasiados sobresaltos. Pero ocupaste el asiento del copiloto para observar hasta dónde era capaz de llegar en silencio. Fácil, no lo puedes fácil matar, fácil no lo puedes fácil luchar. Bueno, ellas son Ángela Baltar en la guitarra y en las voces, y Violeta Mosquera en la batería y voces. Suena esto, suenan como los temas, como hostias, como panes, como vulgarmente se dice. Es el último trabajo llamado Maleza. En 2015 hicieron Human Flesh y en el 2017 Lumi, y son temas cortos, con una estructura directa. Si tienes ocasión de ver Agitar en ese vídeo tan ilustrativo reciente que han publicado, pues también te llevas el recubrimiento que nos falta muchas veces a cuando escuchamos a un artista y no lo visionamos, ¿no? Pues está muy bien. Te va a capturar todavía más. Y de Bala a esta banda llamada Balate. Yeah. De Galicia con Bala hacia Almería, con Balate, con diéresis en la segunda A, en la intermedia. Y es el primer disco que ellos sacan, grabado en directo en Desert City Studio, masterizado por Pike Caballero. Y bueno, pues cuenta con la bajista y cantante Alba Malki, Antonio Lájara en las guitarras y Juanjo Ufate en la batería, ambos haciendo las veces de sintetizadores con el instrumento, y Paco Pérez en las guitarras. Bueno, sonido interesantísimo también el de esta formación, El Quemadero. Ya lo has escuchado también en Mr. Virus, es otra de las referencias interesantes de Noirax Records. Y pasada la primera hora de este nuevo especial dedicado a Only Expagne, a nuestras bandas nacionales, mira, volvemos a Galicia con Mar de Fondo. Este proyecto de una persona que desde pequeñito, que perdió la visión, ha sido un continuo halo de superación. Y haciendo la música, ya dijimos también que él fue quien hizo ese himno de momento no oficial del Deportivo de La Coruña, pero luego pues ha ido innovando y haciendo otras historias que le ha llevado hasta lo que será el próximo disco que publicará en octubre, llamado 38 Pasos. 38 pasos para una persona invidente significa muchísimo. Es a ver si tenemos ocasión de hablar con Jesús y que nos cuente esta manera de superación y de crear y de hacernos llegar los propios sentimientos que ya de por sí su nombre Mar de Fondo indica bastante. El disco contará con colaboraciones como Juan Car de Boicot, Fernando de Reincidentes, creo que estaba Cuchi también, y el Drogas, que es el primer tema que de momento pues van adelantando para escuchar, un tema que lleva su propio nombre como proyecto, como banda, Mar de Fondo, y que ya se hizo en algún tiempo pasado y que ahora se recupera de esta otra manera a pachas entre los dos. Como la luna se dibuja en nuestro mar, luchando con las olas en esta inmensa oscuridad. Cuando la niebla tiñe de miedo el dolor, el viento del norte me lleva, ya no sé ni dónde estoy. Ahora las palabras naufragaron en el mar, los recuerdos a la deriva, unos se marchan y otros llegarán, perdido en tu tormenta infernal. El mar de fondo me arrastra, ya no sé ni dónde estar. Ya no sé ni dónde estar. Bueno, es ese dueto que estremece entre Jesús Suárez y Enrique Villarreal, mar adentro. Es inevitable para mí haber recuperado un disco que os voy a poner ahora, que forma parte de la época de los 90, aunque viene de mucho más atrás, ya que el personaje en cuestión lleva por nombre Gregorio Martínez. En los 80 se hacía llamar ya El Único Testigo, y ahora anda con otro proyecto que se hace denominar Laurel Cañón, cambiándose el nombre. No aparece como Gregorio Martínez, sino con ese nombre de guerra o seudónimo. Pero yo, cuando este disco se publicó, titulado como El Único Testigo, en el año 1996, y fui a verlo en directo, era la primera vez que lo veía en vivo, creo que fue en la Sala El Sol. Puedo equivocarme porque han pasado muchos años y luego también le he perdido un poquito el contacto, ¿no? Pero cuando lo vi allí subido, también él es invidente, y joder, y me gustó tanto lo que transmitía, y además de la manera que lo hacía, ¿no? Con ese nombre que ya te dice suficiente, El Único Testigo. Yo soy la persona que sabe lo que está ocurriendo, porque nadie más puede penetrar dentro de mí, ni yo puedo estar más allá, por lo menos de forma visual, si con el resto de los sentimientos que se extrapolan y que se abren muchísimo más, porque las personas se superan, las personas se crecen, las personas viven pues intentando mantener ese equilibrio como cualquier otro ser humano. El único testigo incluye esta canción llamada A Contragolpes. Bueno, lo recuperamos. Simplemente era contaros un poquito sobre la continuidad a Mar de Fondo, y para saber que, bueno, que me encanta que los músicos hagan este tipo, músicos como ellos hagan este tipo de canciones y estén haciéndolas, además, simplemente. Puedo dormir, nuestro futuro es incierto, en un laberinto, poco a poco me sumerjo, y en la oscuridad, quiero dar con las palabras, y la confusión, nunca me deja encontrarlas, día tras día. Sin más, noche tras noche, el corazón se desvanece a contragolpes. Suele aparecer cierto toque de tensión. Pierdes dando vueltas, es la desesperación la que más de una vez hace que de madrugada me vaya a la calle. Sin ti la cama quemaba, día tras día sin más, noche tras sonando el único testigo en Mr. Virus. Y vais a permitir, ya que este próximo, este fin de semana, el día 16, el domingo, se cumpliría 3 años de la muerte de José Ibáñez, José Luis Ibáñez, alias Carromato, que pongamos y lo recordemos también algo de lo que él hizo en vida, ¿no? Carromato era un tipo muy singular en la escena de Granada. Era una persona que iba en silla de ruedas, de ahí que ese nombre de guerra llamado Carromato, porque iba en su propio carro. Y tenía pues una parálisis cerebral que bueno, pues le impedía pues hacer una vida normal, pero no le impedía que luchara también por sus sueños, y era promulgar el heavy metal, y desde luego era un histórico de la noche granadina. Se le veía por allí siempre a tope. Bueno, también aquí hay otro murciano como en esto lo que vamos a escuchar. Yo creo que aquí grabó ya Cachorro, el guitarrista de todos, como dice aquel, ¿no? El guitarrista de tantas bandas españolas, que está involucrado también por el amor a la cultura rock en todas las historias. Bueno, conmemoración del fallecimiento de Carromato, 3 años después nos dejó a los 52 años de edad. Y la verdad es que nosotros no lo olvidamos. Escuchamos a Carromato con su himno, que además le sirvió precisamente no solamente para dar pábulo al heavy metal, sino para decir, mira, yo soy como soy, soy uno más de vosotros, y cualquiera que tenga ciertos problemas de inmovilidad o parálisis puede luchar por lo que crea. Ahí está cantando. Yeah! Carromato, bueno, todo un nombre en la escena granadina, que nos dejó y de una forma pues muy triste, y al mismo tiempo alegre lo recordamos, porque la verdad es que era un punto de persona. Recuerdo, os voy a contar una anécdota que a mí por lo menos me parece alegre, me parece entretenida. Él, fijaros hasta qué punto era un clásico de la noche granadina, que un año que se hacía una de las ediciones del Festival Zaidín en Granada, yo me fui solo hacia allí, cogí un autobús y fui para disfrutar aquello que iba a ocurrir. Como me imaginaba que a la vuelta no iba a ser capaz de coger mi propio coche, pues por eso tomé un bus. Cuando terminó la primera edición, o sea, la primera jornada de aquella edición, no sé, todo el mundo se fue marchando, los músicos, tal, y aquello se quedó, me quedé solo. Y me quedé solo por la noche granadina, buscando un sitio a dónde ir. La verdad es que encontraba lugares donde meterme, pero también es verdad que terminaba saliendo porque cerraban, y buscaba otros sitios donde seguir entreteniéndome, porque yo había ido a Granada pues para acostarme en cualquier momento. Y entonces, cuando todo estaba en silencio, tranquilo por las calles, empiezo a escuchar un ruido y aparece Carromato con su silla de ruedas, que iba a tope, y nos cruzamos. Y le digo, joder, dice, tú y yo en un nuevo encuentro. ¿Y qué hay abierto a estas horas? Y él, pues la verdad es que iba a toda velocidad por la calle abajo, y decía que él iba hacia otra dirección. Bueno, total, aquello fue divertido. Al final acabé encontrando algo. La historia es que meses después, cuando estaba trabajando con mi taxi en Madrid, y era un día también parecido, así, entre semana, solitario y casi sin circulación, bajaba por una avenida grande, los que sé de Madrid, como es el Bravo Murillo, y en el cruce con José Abascal, que es muy amplia y muy peligrosa para saltarse un semáforo, pues yo tenía mi disco abierto y bajaba a la velocidad que correspondía, claro. Pero en ese momento, sin haber ningún tipo de circulación, veo que una persona con una silla de ruedas se salta el cruce y va a toda velocidad, pero indudablemente no a la misma que podía ir mi coche. Y tuve que pegar un frenazo para no llevármelo por delante y, bueno, pues arreglarlo todo al hombre que iba en la silla de ruedas. Bueno, no con esto quiero decir que fuera Carromato, porque pegué un frenazo, evité la tragedia y él siguió como si no ocurriera nada, pero me pareció como una especie de déjà vu, y fue indudable que no me quedó más remedio que acordarme de aquel momento en el Zaidín y de Carromato, porque la noche era muy parecida y las circunstancias similares. Y esto que suena a la Creedence Clearwater Revival es que lo es, pero revisitado por el guitarrista Manolo Arias junto con el cantante británico Gilles Keith Ramírez. Es otro de esos temas que están incluidos dentro de ese álbum que poco a poco van sacando, Covers in Isolation. Magic. siguen con esa pauta bajo el nombre de Magic, con K final, de 12 meses, 12 versiones, dentro de ese Covers in Isolation, donde van ofreciendo su particular visión de los clásicos de los 60 y de los 70, bajo el prisma personal, bajo su criterio musical, y en esta ocasión, pues At Our Own Bien, de la Creedence, John Fogerty, un tema que es del 69-70, que se incluyó en aquel quinto álbum Cosmos Factory, y que seguramente que al propio Manolo Arias, al propio, supongo que también estará consensuado sin duda con su cantante Kills, serán temas que les han marcado, que les han significado. Yo creo que las canciones que viene sacando cada mes, las versiones que hace, las covers, a todos nos han significado algo, ¿no? Por lo menos no nos dejan indiferentes. Lo que escuchas ahora se llama Evil Dog, con su disco The Secret. Me encanta esta banda. Times to Change es uno de los cortes que están incluidos dentro de su disco debut, The Secret. Es la banda malagueña con rasgos blueseros, con tono de soul por parte de su cantante, como has podido escuchar, Victoria Villa. Y bueno, pues el resto de la banda es Carlos Ospina en el bajo, Alberto Martos en la batería, y los guitarristas Javi Tocino y Sandra Martínez. Grabado, mezclado y masterizado en Hollers Amon Studios por Máximo, y editado a través de Fish Factory el pasado año 2020. Es otro de los discos que recuperamos para este especial dedicado al rock español. Y ellos son Wild Circus, I Call You Maybe. Got this lady, gonna be high. I stole her madness, the baseless drug. Let me tell you about this mess. Oh yeah, let me explain you. I called you, maybe. Es el nuevo EP de los catalanes Wild Circus Stolen Sunshine, un trabajo que han grabado durante los meses de octubre y noviembre de 2020 en Subterránea Studio en Sants, Barcelona. Y ellos mismos definen la inercia sonora que les ha hecho juntarse para realizar estas sonoridades con guitarras afiladas, teniendo en cuenta, pues eso, una base rítmica, una amalgama de musicalidad que transporta a los momentos, ciertos momentos de los años 60 y 70, y puestos en otros pasajes a un rock inglés de los 90 con guiños psicodélico y ese toque garajero que llevan sus atmósferas cálidas y al mismo tiempo festivas, como lo es la propia Barcelona. El tema I Call You Maybe, y esto que viene ahora es Boycott, con uno de los temas que integran su nueva experiencia musical, ya que le han dado un giro de vuelta, una vuelta de tornillo a la rosca de sus canciones antiguas, y han conseguido llevárselas hacia un proyecto que estaba inacabado en el año 2016-2017, cuando tenían en mente hacer una cosa que no le salió, un proyecto que no terminaron de acabar y quedó pues en un cajón metido. Lo han retomado y algunos de sus cortes clásicos le han dado musicalidad balcánica, y han contado pues con colaboraciones para este apoyo sonoro. Lo han llamado Balkan Acoustic y suena así. Los nuevos Boycott, o los Boycott en estos momentos. Víctimas de una agresión por fascistas en pandilla, que cobardes son. No nos vamos a callar. ¿Cuántas personas en la cárcel detenidas están? Y la justicia sigue ciega y no les quiere mirar. Vamos a callar. ¿Quién hizo la ley? Nunca la entendió. ¿Quién ejecuta la pena? No admite el perdón. Ese día llegará. Y de pie estaré frente a esta pared que debemos derribar. Gritaremos libertad. Tras las rejas la opresión. Nos vamos a callar. La justicia sabe equivocar. Las agresiones en la calle que hay que soportar. No nos vamos a callar. Esperando estará su liberación. Que se rompan las cadenas, la tortura, la opresión. Ese día llegará. Y de pie estaré frente a esta pared que debemos derribar. Gritaremos libertad. Las rejas, la opresión. Nos vamos a callar. Gritaremos libertad. Las rejas, la opresión. Nos vamos a callar. Sistema insostenible, las leyes de que sirven, cata mi calibre y mis pasos firmes, beso al despedirme bien simple. ¿Qué? Yo no llevo bodón, ido en contra del mal y de fuerza en sí, no piensas igual. Rompo el silencio, señor juez, no me vaya a encarcelar, no será. Grande se come el pequeño pez. Yo quiero cantar, yo la nueva aventura de los Boicot, que como habéis podido escuchar, ahí incluye colaboraciones. Bueno, son varios los nombres, os lo digo todos: Inés y Erika Vázquez, Aurora Beltrán, Alfredo e Iker Piedrafita, Santa Salud, Raúl Flox y Oreca TX. Bueno, están distribuidos por las distintas canciones de Balkan Acoustic. Aprovecho para contaros algunas de las noticias que tengo apuntadas por aquí, ya que así rapiditas: San Nicasio Doctor Festival, Bella Bestia, Zarpa y Sinestres, el 3 de julio de 2021 en el Galeo de Leganés. Es uno de los festivales, pequeños festivales, que se está gestando. Los valencianos Night Herd estrenan su primer single, Como si no hubiera un mañana, que se incluirá dentro de El Rincón del Tiempo y el Alma. Se presenta con una imagen renovada y que será publicado el 24 de septiembre de 2021 tras grabarse en los Firework Studios de la mano de Enrique Monpó y Fernando Asensi. También la banda vizcaína Empire of Disease firma un acuerdo con Warhol Death para lanzamiento a nivel mundial de su debut Will All My Hate, que será el 25 de junio. El álbum fue grabado, mezclado y masterizado en Chromatic Studio por Pedro J. Monge, estilo del grupo Death Tracks Moderno. El 10 de mayo se lanza al mercado el tan esperado nuevo álbum de la banda de Vigo, Cherokee. El álbum fue grabado en directo en la sala Honky Tonk de Madrid durante la presentación de su EP homónimo, Cherokee. También en cuanto a festivales, por segunda vez, dice el Galia, la organización del Galia Metal Fest, que se ven obligados a trasladar las fechas del evento para anunciar esta tercera edición, que serán los días 13 y 14 de mayo de 2022 en el recinto del Polideportivo Municipal de Pozal de Gallinas en Valladolid. Por el otro lado, el Z Light Rock Fest presenta el cartel de su Light Edition 2021, que se celebrará el 4 de septiembre en el Auditorio Ruta de la Plata de Zamora, siguiendo las medidas sanitarias frente al COVID-19, con un aforo de 1.000 personas. Han confirmado a las bandas de momento: Tarja, Ángelus Apátrida, Lépoca y Dúnedain. Aún faltan más grupos por anunciar. Y los Frozen Sylph estrenan el primer single de su primer larga duración, Inia. La banda de Barcelona hace poco anunciaba que su primer LP saldría de la mano de Helheim Records el 10 de septiembre de este 2021. Inia es el título del disco y su single homónimo. Y esto es lo nuevo de Topo, Pinta en Espadas, que ha tenido que esperar a que se pueda escuchar, pues debido, como tantas otras cosas, a la pandemia. Es la tormenta y Topo con Pinta en Espadas. El disco se llamará de esta misma manera, será el octavo que hacen estos veteranos, además de verdad clásicos, antológicos, y bueno, con esa capacidad y autoridad para, después de haber vivido tiempos pasados, decir las cosas y como ellos piensan. Dice José Luis Jiménez sobre esta canción, Pinta en Espadas, bueno, que son enormes y oscuras pruebas las que estamos viviendo, no solo por esta pandemia bíblica que como cruel guerra está dejando un rastro maldito, pero la historia se repite cíclicamente y está dando paso también a unos sufrimientos que parecían olvidados en las tumbas de Hitler, de Mussolini y de Franco. Pero no, otra vez están aquí esos fantasmas resurgidos sin respeto, haciendo revivir viejas escenas de odio, violencia y supremacía confundida. Y ahí es donde nace Pinta en Espadas, que no es más que un cómic que lo cuenta y lo dice con música. Los zombies ya están aquí otra vez. Respira, respira, respira. Pero no respires polvo de zombie. Respira, respira, respira. Respira con mascarilla. Sobre todo si vas a ciertos lugares. Amaro, joder, qué alegría me da escuchar a Amaro y verla con este gran disco que ha grabado, que se llama así como esta canción. Joana Amaro. Respira hondo, mira al cielo, empieza de nuevo. Hay salida, salida, sal de la oscuridad. Deja el cristal de colores brillantes, estás atrapado. Puedes ser libre, muy libre. Busca la claridad, la locura se apodera de ti. Negras lágrimas brotan de ti. Respira, respira, respira y no mires atrás, no te castigues más. Respira, respira, respira, puedes escapar, es tu libertad. Respira hondo, es tu enemigo, sal del infierno, tienes que abatirlo, tú puedes. Busca la paz, los días marrones los puedes cambiar por días azules. Sal de ese pozo, y no te hundas más. Deja esa jungla del pasado gris, un gran camino tienes para recorrer. Respira, respira, respira, y no mires atrás, no te castigues más. Respira, respira, respira, puedes escapar, es tu libertad. Yo la vi hace ya unos años en directo en el Leyendas del Rock, a última hora ya tarde, y me encantó ver esa, escuchar esa voz tan tan profunda y esa sinergia que tiene de lo que se hacía hace tiempo con saber llevarlo en los tiempos actuales. Joana Amaro, respira, que aparece ella en una, entiendo que es ella, Yo creo que es ella con una máscara de gas en la portada. No sé, a lo mejor no es, porque hoy en día te cruzas con tu vecino y lleva una mascarilla normal y no lo conoces, pues con una máscara de gas pues es a lo mejor más complicado. En cualquier caso, esta producción que ha salido a través de Fish Factory Records muy interesante y totalmente recomendable, con además temas más tranquilos como ese Adiós, para cerrar el disco, donde participa con la guitarra David Palau y Joseph Mas en el piano, que es junto con Félix Barcojo quien se ha encargado de hacer la producción. Félix Barcojo, guitarrista, bueno, también está luego Carlos Teruel en la otra guitarra, Diego Teruel en el bajo, Javi Rojano en la batería, acompañando a Amaro. Y vamos a poner algo también es actual, acaba de salir el disco, pero los músicos que están detrás no solamente son unos clásicos, estamos hablando de Gaby y los Gatos Salvajes, sino que además para hacer este álbum, 10 minutos en tu corazón, se han arropado de viejos clásicos que han reestructurado musicalmente para poner ellos su toque. No sé qué tenía por ahí puesto. Sorpréndeme otra vez. Pues sorpréndeme otra vez. Dice Gaby Alegret, dice: yo nací para cantar y crear rock y así será hasta que me muera. Pese a quien pese. Así soy yo. Gaby Los Salvajes, estas dos horas, estos 120 minutos en tu corazón de Mr. Virus, dedicado al Only Spagne, a la música del rock nacional. Nos vamos. 10 minutos en tu corazón, en realidad, ya sabéis, es este disco que sacan Gaby Los Salvajes. Hasta el próximo viernes. Se despide Raúl García. Sed buenos. Chao.